llamo para decirte que te amo, para decirte que me marcho, que ya no puedo darte amor. Te llamo, perdona si te he despertado o si acaso interrumpo caricias del que está a tu lado. Ya lo sé todo, que tú has jugado con mi amor, porque el motivo de tu engaño tal vez no tienes corazón. Siempre lo queremos dedicar a nuestro amigo Cuyo, de Charato, en la provincia del Chaco. Te llamo, esta será mi despedida. Solo quería que tú supieras que fueras parte de mi vida. Te llamo, perdona si te he despertado o si acaso interrumpo